Aquí comienza La Mirilla con Héctor Martín en Haitiden Radio. Buenas tardes, ¿qué tal? Servidor de todos ustedes, aquí calentando la tarde radiofónica en el panorama canario. Escuchan Haitiden Radio a través de diversas frecuencias, por ejemplo, 95.0 en la zona metropolitana de Tenerife. También en el 89.1 de la frecuencia modulada en la zona norte de Tenerife y este de La Palma. 96.1 en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y zona centro. Un abrazo muy cordial a nuestros oyentes a través de internet, cada vez son más en www.haitidenradio.net. Ahí en el mundito con los cascos nos puedes escuchar y además también en los podcasts, cada vez son más los que escuchan nuestra sintonía a través de la programación en podcast, es decir, cuando tú quieras te vas a nuestra página web y disfrutas de todos nuestros contenidos. Hoy, por ejemplo, tenemos una agenda bastante cargada. La verdad es que queremos entrevistar a un miembro del MUMA, este festival excelente que en tres núcleos de la isla, tanto en La Laguna como en Santa Cruz de Tenerife, como en La Orotava, vamos a tener la posibilidad de disfrutar de bastantes conciertos y de bastantes contenidos culturales. Como no podía ser de otra manera, también vamos a disfrutar de una entrevista con Antonio Pais. Así la tenemos concertada. Él es el miembro fundador, digamos, de lo que es Tenzamba, un festival que año a año trae lo mejor de la cultura brasileña a nuestros lugares más cercanos y también a sitios tan importantes como Londres o el mismo Brasil. No se alejen del receptor que enseguida comenzamos. Bueno, pues qué maravilloso es escuchar a dos caras de la misma moneda, que es uno de los integrantes del festival Numa Circuit, que es el nombre que tiene este año el Numa Fest. Hoy tenemos aquí con nosotros en la tarde de Haitiden Radio, nada más y nada menos que a Rafa Pinillo, uno de los organizadores de este festival. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Bien hallado. Estamos aquí apostando por la cultura y, como no, teníamos que tener, algún integrante de la organización para que nos explique qué es el Numa Fest y qué es el Numa Circuit, en este concretamente es el nombre que ha tenido este año. Bueno, vamos poco a poco explicándolo, porque esto tiene una faceta artística en el sentido plástico, ¿no? Sí. Y también una característica musical. Sí. Tiene tres núcleos fundamentales, que son La Orotava, La Laguna y Santa Cruz de Tenerife. Y también colaboran algunas instituciones como en el patrocinio. Es normal en el patrocinio. En el caso de La Orotava, se escoge un sitio al que nosotros le tenemos bastante cariño, que es Aperitivos Visuales. Sí. Que son una gente impresionante. Sí, sí, sí, sí. Un trabajo impresionante está haciendo gente como Dayana y Matías Mata, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿por qué a ellos? En realidad los tres sitios son lugares bastante vinculados también. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, hemos sido selectivos y hemos ido yendo a sitios que por sus características y por la gente que los lleva y por el público que normalmente tienen, mejor pudieran pues aproximarse a estas propuestas que tenemos, que sin ser que nos estemos inventando nada, sí es cierto que estamos dando especial relevancia a los nuevos lenguajes y a las nuevas maneras de expresión que no son tan fáciles de encontrar por de nuestro, dirigir. Exactamente. ¿Numa por qué? Nuevas músicas y artes plásticas. Nuevas músicas y artes plásticas. Y este año se llama Cirque porque se trata de eso, de que es un circuito entre estos tres sitios y además porque implica lo que principalmente nosotros buscamos, que es eso, conexión, ¿no? Conexión ya no solo entre el público y los que actúen o entre el público y los que expongan, sino entre los mismos organizadores que ponemos en contacto a diferentes espacios, ¿no? Como eso, en la Orotava, la Laguna y en Santa Cruz, que comparten más o menos la misma, el mismo interés por este tipo de cuestiones, cada uno desde su perspectiva, entonces pues conectamos. Empezó el pasado jueves día 6, sí, en una inauguración precisamente en ese local de aperitivos visuales, y también en un concierto fabuloso que nos dijo nuestro compañero Ananías Cohen, que hoy nos está echando una mano aquí en la realización técnica, el sábado 8 en el Café 7 de La Laguna. ¿Es así, no? Sí, fue así. Sí. Y bueno, ¿cómo percibiste al público y quién tocaba en concreto en ese concierto? Sí, bien, la verdad que el concierto estuvo bien y que la noche fue muy agradable, yo pienso, no solo para mí, sino para los que estuvimos todos implicados, ¿no? Fue una buena noche. Y sí, esa noche, todas las noches del Numa Circuit este van a actuar dos grupos, ¿no? Por así decirlo, dos formaciones, una más sencilla, o sea, con un solo integrante o dos, y luego una más complicada en cuanto a la instalación y tal, ¿no? Entonces siempre son dos, y en esta ocasión fue I Like This Wind, que es el grupo de Rick Elminde. El grupo no, es su proyecto en solitario de Rick Elminde, y luego pues Rodrigo Ramos, Pepullo Hernández y yo. Bueno, ¿qué hacen? ¿Quién? Ustedes, todos. Bueno, es decir, Enrique Elminde toca en solitario, sí, como tú dices, un proyecto separado, digamos, de los otros dos elementos. Sí. Pero ¿en qué se basa? Bueno, pues es una chica que canta muy bien, la verdad. Tiene unas canciones que son propias, las hace ella, y luego las desarrolla con una guitarra eléctrica directamente y sin más acompañamiento que es. O sea, directo, sí, al grano, digamos. Sí, no, y es una música muy emocional y muy... Yo la recomiendo, la verdad. ¿Cuántos minutos suele estar en la escena? Suele ser eso, entre 30 y 40 minutos por actuación. A veces, no, y puede llegar, o sea, no hay un tiempo estipulado, ¿no? Depende de la sensación que haya y tal, ¿no? Y después, Rodrigo Ramos, Pepucho Hernández y Rafael Pinillo. Sí. Ustedes se conocen de hace tiempo, sí, supongo. Sí, sí, sí. Y saben lo que hace cada uno. ¿Cómo lo integran? Realmente ni siquiera cada uno de nosotros sabe lo que hacemos nosotros mismos, ¿no? Porque realmente es una cuestión que conlleva esto mismo, ¿no? Es la sorpresa, es la improvisación. Exactamente, ¿no? Siempre se improvisa sobre un patrón establecido, ¿no? Pero nunca se reproduce, sino que más o menos estamos expuestos a lo que vaya surgiendo en cada ocasión, intentando ser reactivos, pues, a lo que pase en cada momento, que es justamente lo que se busca, ¿no? ¿Cómo se llama ese estilo de música? ¿Free jazz? No, jazz improvisation. No, yo no hablaría de eso, yo hablaría de otra cosa más experimental, abstracción, musical, no creo que tenga mucha conexión con el jazz, a pesar de que habitualmente se relaciona el jazz con lo que es la improvisación, ¿no? Una música que se presta mucho a la improvisación, esto va quizás un poco más allá, y ya no se adapta a patrones establecidos, no es tan ortodoxo, vale todo, por así decirlo. ¿Qué instrumentos utilizan? Esa es otra característica, ¿no? Claro, utilizamos los instrumentos habituales, lo que están preparados, por así decirlo. O sea, no son cosas normales, por ejemplo, Pepucho no... No son cosas normales, es una buena definición. ¿O no? Y sí lo son, porque por ejemplo, Pepucho hace música con los cartones de huevos, estos de plástico, ¿sabes? Tal cual. Entonces, al final sí son una cosa cotidiana y normal, pero que no es habitual que se use de este modo. Entonces, sí, se utilizan también muchos efectos de sonido y esto, y en base a eso se va construyendo pues un espacio ambiental, atmosférico, por así decirlo. Y este año incluso con Rodrigo Ramos, ¿no? El saxofonista. ¿Cómo se han acoplado, digamos? Muy bien, muy bien. Estamos muy contentos. Además, nos lo pasamos muy bien tocando. Digo y este año porque el año pasado no estaba incluido. No, es nuestro último fichaje, por así decirlo. Sí, esto se va pareciendo al fútbol, parece. Sí, sí. Y bueno, cuéntanos también sobre la vertiente no musical, sobre las artes plásticas. Sí. ¿En qué, digamos, ¿Cómo exponen y qué características fundamentales tiene? Bien, la exposición de artes plásticas será también en estos tres sitios, ¿no? Lo que pasa que por cuestiones de espacio, donde es mayor es ahora mismo en aperitivos visuales. Los otros espacios, al ser más reducidos, pues llevaremos menos obra, ¿no? Pero hay pintura y fotografía, y luego unas proyecciones sobre cuadros que explicarlo sin verlo es un tanto difícil. Y se trata de eso, de hacer una proyección selectiva, mandando luz y color a determinadas formas que se han estudiado con anterioridad, y esto se llama mapping en inglés. Mapping. Exactamente. ¿Mapear? No. Sí, se mapea. Bueno, mapear es un latín, es como un latinajo. Sí, exactamente, ¿no? La raíz. Sí. Muy, muy interesante lo que nos cuentas. Y bueno, seguimos presentando a unos desconocidos como dos caras de la misma moneda. Desconocido, sí. Dicho con sorna, evidentemente, porque ya tuvimos aquí, por ejemplo, a Manolo Rodríguez, este guitarrista, que construye, digamos, dos caras de la misma moneda alrededor de él, o todo lo contrario, no sé, porque también Carlos Costa tiene mucho que decir en el contrabajo, Pepucho, que últimamente se ha incorporado, sí, a este proyecto, y evidentemente también voy a cometer quizás una injusticia, no, ¿cómo se llamaba el pianista? Hernández. Francis Hernández Arrodes, ¿no? Sí, exactamente. Qué flipante es esta banda. Qué flipante. Esto es Frillas. Yo hablaría, Frillas, ¿no? Aquí de Frillas. Sí. De hecho, hemos comenzado esta entrevista. O improvisación de jazz. Sí. Hemos comenzado esta entrevista escuchando una tocata de dos caras la misma moneda de un mume, de una actuación que se hizo en la casa de Doña Chana, ahí en La Orotava. Y esto sí que es verdaderamente. Bueno, lo otro también, evidentemente, todo es para ver. Pero esto a mí me sorprende. Y digamos que es lo que más está integrado en lo que uno le suele gustar, ¿no? Qué excelente tocata, como por ejemplo este gran pianista Francis, sí, utiliza el Rhodes. Yo me acuerdo de ver a Francis dándole la vuelta a ese piano, que según nos explicó es prácticamente una pieza de colección, porque desde los años 60 es una pieza de los años 60 y lo ha ido cuidando poco a poco, poniéndole piezas originales, pues le da vuelta a ese piano y empieza a percutir en las solapas. Es excelente, ¿no? Sí. Realmente tienen un buen repertorio y lo hacen bien los chicos. ¿Por qué ellos? ¿Porque había una causa fundamental? ¿Por qué ellos qué? Sí, ¿por qué los seleccionaron a ellos? Ah, en realidad no hablamos tanto de selección. Digamos que nos movemos en un círculo en el que todos nos encontramos, ¿no? Y entonces es natural que nos invitemos unos a otros, por así decirlo, ¿sabes? No existe un proceso selectivo exhaustivo ni nada, ¿no? Simplemente vemos quién está haciendo cosas que nos parecen interesantes. Proponemos la idea y si quieren participar, nosotros encantados, y espero que ellos también. Bueno, ahora nos tienes que explicar muchas cosas, desde el trabajo de Naira Espósito a gente como Afgan, que es Afgan, que es el taller de Circuit Bending Simón Marín. Vale. Vamos poco a poco, ¿vale? ¿Por dónde empezamos? Por la exposición. Por ejemplo. Lo de fotografía de Naira Espósito. Lo de la fotografía de Naira Espósito no es otra cosa que una muestra de las fotos que ella hizo durante Numa Fest en el 2009. Ajá. Entonces ella fue recopilando fotos y ahora pues las expuso. Y no solo eso, sino que además de las fotos, digamos, de las propias actuaciones, también tiene unas fotos de detalles de los cacharros que se utilizan para este tipo de, lo que antes te comentaba, efectos y cosas de estas, que con iluminaciones concretas y tal, hizo unas fotos que están interesantes. Y además han tenido muy buena acogida y está muy contenta. Y nosotros también. Después, y, taller de Circuit Bending Simón Marín. Bien, un taller de Circuit Bending. En realidad esto es un taller de Draudio, se llama. Draudio. Y, ¿perdón? ¿Mande? Sí, vale. Hemos ido concretando, ¿no? Entonces, ahora el taller, yo recomiendo que quien de verdad esté interesado se meta en la página que se llama www.numacircuit.es, porque esto que yo voy a decir ahora va a ser jodido de entender si no lo ven en un vídeo que hay de demostración, ¿no? Se llama Draudio. ¿Por qué Draudio? Porque es una mezcla de draw, dibujar en inglés, y audio, que como todos podemos entender es de sonido, ¿no? Sí. Entonces se trata de acoplar un dispositivo electrónico a un lápiz o a cualquier otra cuestión que pinte y hacer música con eso, básicamente. Pero como es un poco difícil de entender por esto que yo he explicado y no sé cómo ser más concreto sin imágenes, lo que recomiendo es que vean el vídeo porque es muy interesante. Y también aprovecho para decir que hay plazas limitadas, son un número de 10 y ya hay 8 cogidas, o sea, quedan 2 libres. Si de verdad hay alguien que, y es gratuito, la asistencia es totalmente gratuita. Serán el 25, 26 y 27, esos 3 días, de 5 a 8, en La Orotava, en Aperitivos Visuales. Y quedan dos plazas. Sí. Y bueno, y también recomendar, por ejemplo, el concierto el próximo día 15, el sábado, en Santa Cruz de Tenerife, en El Generador, de Afgan, sí, y de Dos Caras en la Misma Moneda. Afgan, ¿Qué hace? Mira, hay un grupo que lleva ya años por ahí funcionando, se llama GAF, ¿no? Efectivamente. Bien, pues uno de los componentes, se llama Bonnie, uh-huh. Tiene una faceta más experimental, ¿no? Estrictamente experimental. Uh-huh. Y eso es afgán. Entonces viene uh-huh. él solo, pues no sé bien qué nos va a poner, porque ya te digo, se presta mucho a lo que es la improvisación y a la cuestión instantánea y del momento y tal, entonces es poco predecible, pero será lo que sea el próximo sábado en El Generador. Pues mira que yo no sabía lo de GAF, que soy un enamorado de la música de GAF, que estuvo precisamente la semana pasada aquí presentando su último disco, The Love Supreme Orchestra, y ahí lo tuvimos, y claro, todos estamos conectados es aquí en esta isla. Todos nos conocemos, tarde o temprano caemos en el mismo sitio. El monumento al soldado desconocido ya no, aquí no funciona. Bueno, pues, no sé, son muchas fechas, están demasiado, digamos, separadas en el tiempo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero iremos diciéndolo y iremos repitiéndolo. Por ejemplo, en junio también está lo mismo, pero en diferentes sitios. Exactamente. ¿Esa es la idea? Exactamente. Hemos ido haciendo rotaciones de manera que cada participante, cada artista va a poder actuar en los tres sitios. Claro. ¿Vale? Uh-huh. Y esa fue la intención con lo que lo hicimos. Y entonces son todos, casi todos. Creo que hay algún sábado, por ejemplo, interrumpimos el 22... Sábado 22, porque es que el fin de semana siguiente es el Loft Festival, que es lo que mueven los chicos de las caras de la misma moneda. Que hay otra cosa que también comentaremos. En la Escuela de Actores. En la Escuela de Actores Santa Cruz. De Canarias, de Santa Cruz. Y además, que eso sí está bastante inserto en lo que es el Free Improvisation, ¿no? Realmente no sé. Tampoco. No sé exactamente quiénes son los artistas invitados. Uh-huh. Realmente no estoy muy. Nosotros estamos invitados, pero no. Sí. Y supongo que ellos tocarán. A partir de ahí, la verdad que no sé bien el programa que ellos uh-huh. tienen preparado. No sé. Ok, nosotros hablamos con Manuel y la verdad es que nos adelantó algunos de los nombres uh-huh. y estoy seguro de que son primero puntas, digamos, del panorama yeah. tanto nacional como internacional, y estaremos, digamos, dispuestos a escuchar y dispuestos a recomendar todos estos festivales. Muchísimas gracias, Rafael, por haber venido a la tarde, gracias por venir a la Mirilla en Aitiden Radio, y aquí estamos para lo que ustedes quieran. La verdad es que lo importante de todo esto es que se vaya repitiendo tiempo por tiempo. Claro. Además, a lo mejor hasta puedes venir en otro momento o otro de los colectivos hacerles una entrevista, porque es muy importante. Una de las cosas que más me llama la atención del MUMA es que suele colisionar o que suele hacer, unir todo lo que es arte visual con arte musical. Sí. Y eso es algo que se echa mucho en falta en algunos otros festivales, ¿no? Sí. ¿Esa es la idea? La idea no sé exactamente. Mira, realmente supongo que es porque yo estoy un poco vinculado a esos dos mundos, ¿no? Uh-huh. Por un lado pinto y por otro pues toco la guitarra. Entonces tengo ese doble vínculo y para mí es natural hacerlo de este modo, ¿no? Y porque yo creo que es importante que recordemos que la música también es un arte. Uh-huh. Y aquí, por desgracia, yo creo, esto ya es subjetivo, uh-huh. se ha olvidado eso un poco, ¿no? Y se ha perdido el efecto artístico que tiene la música, ¿no? Que nadie duda en cuanto al arte plástica, uh-huh. pero no todos los músicos se sienten artistas, ¿sabes? Claro. Y yo creo que es importante que exista esta, o sea, como caer en consecuencia, no olvidemos que la música es un arte tan palpable como las artes uh-huh. plásticas, ¿no? Es muy interesante esto lo que me estás contando. Uh-huh. Y además lo voy a unir con el apelativo que tiene el NUMA este año también de circuito. Uh-huh. Y cuando uno habla de circuito y habla de música, le da a uno la sensación de que estamos en Canarias y que tendríamos que valernos y tener un circuito en Canarias fijo. De gente que vaya a trabajar a cualquiera de los factores, a cualquiera de los lugares, a cualquiera de los núcleos, digamos, de población en Canarias. ¿Falta esto aquí, Rafael? Realmente yo creo que no falta. Fíjate que yo creo que lo que falta es lo más fácil. Es decir, bajo mi punto de vista, lo más difícil es que exista un producto. Uh-huh. Y eso yo creo que existe, porque cuando uno empieza a moverse, empieza a ver que hay un montón de gente que tiene cuestiones latentes que no son capaces de manifestar por qué realmente hace falta una infraestructura, hace falta un patrocinio, porque esto no son cosas que den dinero uh-huh. como para uno poder hacerlas. Y aquí, por desgracia, aún no estamos acostumbrados a pagar entrada. La gente se echa para atrás cuando algo no es gratis. Y entonces, mientras esto sea así y no seamos nosotros capaces de autogestionarlo económicamente, va a haber seguir que pidiendo subvenciones y patrocinio a los organismos públicos, que no tengo nada malo que decir de ellos, porque al contrario, nos están ayudando. Pero esto resta la agilidad que podría tener si no hiciera falta tener que acudir a ellos a pedir este dinero. Yo sé que es algo bastante difícil, que es algo bastante complicado, pero ¿hasta cuándo vamos a tener que estar dependiendo del factor público? ¿Y cómo se le puede llegar a la gente a precisamente inculcarle una cultura? No me gusta la palabra inculcar, pero no es la adecuada. No. Digamos que, ¿cómo se puede llegar al convencimiento del público? Porque el arte hay que pagarlo, que no puede ser gratuito siempre. Exacto. No, y no solo que sea uno gratuito. Yo creo que la fórmula está en que estas plataformas como tu radio y como otros muchos sitios que tienen... Nuestra radio, perdona. Perdón. Somos un colectivo. Perdón. Pues su radio, ¿no? Sí. Para no decir vuestra, que yo no lo digo eso. Pues que su radio y muchos otros colectivos están haciendo realmente fuerza dentro del ámbito que pueden y de las posibilidades que manejan, para que exista un mantenimiento de esta cuestión, ¿no? Eso es a lo que me refiero. Por eso digo que lo más difícil está hecho. Ahora lo último que falta es, digamos que ya tenemos el muro levantado, ahora tenemos que pintarlo. Y ya lo difícil está hecho. Ahora lo que se supone que tenemos que hacer es ser capaz de conectar. Y hoy por hoy, yo, la manera que veo más viable a día de hoy es la del dinero público. Claro. O sea, ir y presentar proyectos que te faciliten un patrocinio para poder hacer la historia. Lo ideal que sería, pues por ejemplo, lo que hace el equipo Para, que está haciendo otra labor increíble, que es un sistema de socios. Un sistema de socios con lo cual tú garantizas una entrada mínima de dinero al mes, en base a la cual tú puedes ofrecer algo interesante, que generalmente siempre te va a recompensar esos 10 euros que pusiste, ¿no? Equipo Para, que está, digamos, inserto, que son la gente del generador. Del generador. Exactamente. Que además llevaban un proyecto interesantísimo en el Círculo de Bellas Artes. Círculo de Bellas Artes en Santa Cruz de Tenerife. Exacto. Que hay que decir que falleció, digamos, sí, sí. Que dejaron... Hubo una polémica también, no, sí. No podemos, digamos, dejar de recordar. Pero, claro, es gente que está, como estamos hablando, interesada en la cultura, interesada en que la gente de aquí se mueva, o de aquí o de fuera. De hecho, si te das cuenta, los tres sitios que están aquí implicados son gente que directamente está haciendo fuerza porque esta cuestión, o sea, nos está soportando, por así decirlo, ¿no? Esto no sale si no hubiera una infraestructura donde en la que nos estemos apoyando, y ya no solo hablo de este dinero público, sino de iniciativas privadas como esta. Los de Aperitivos Visuales, el Café 7 y el Generador. Y digo estas tres porque son las que participan con nosotros, pero sé que hay muchas más. Claro. Como debe de ser, como debe de ser, y seguir apoyando. Me interesa, estamos hablando, y lo repito, para que no nos perdamos, con Rafael Pinillo, organizador y músico en el Numa Circuit. Hay que decir que no es un músico convencional. No. ¿Se puede decir eso? Se puede decir que no soy músico, porque yo no tengo ninguna formación en ese sentido, y la aproximación que yo he tenido a la guitarra ha sido, pues, por mi cuenta, ¿no? Entonces, pues, yo nunca he dicho de mí que soy músico. Que soy guitarrista, realmente, porque me cuelgo una guitarra y la toco. Pero músico yo ni me siento ni lo ansío, la verdad. Sí. ¿En qué espejo te ves? Es decir, ¿cuáles son tus apetencias musicales? Mis gustos personales. Exacto. ¿Y cómo se reflejan ellos en la música tuya? ¿O en lo que haces? ¿En tu forma de tocar la guitarra? Hombre, realmente yo me he manejado siempre en lenguajes abstractos. O sea, yo he encontrado una manera dinámica de mostrar mis inquietudes con la abstracción pictórica, y eso me llevó, tras conocer, bueno, conocer, yo a Pepucho lo conozco desde que era chiquitito, porque los conocemos de toda la vida, pero tras empezar a hablar con Pepucho y entender que esa misma abstracción que yo pintaba se podía llevar al sonido, hace ya como unos 10 años de esto que digo, pues empezamos a meternos por este camino, que es la verdad una cosa que le recomiendo a todo el mundo, porque terapéuticamente funciona estupendamente, y además eres capaz de entender realmente para qué se hace lo que se hace. No solo hacerlo porque quede más bonito, sino realmente encontrarle un sentido conceptual a esa estética. Desde luego es muy abstracto todo lo que estamos hablando, bueno, ¿no? Yo, y lo sabes, soy un entusiasta de grabar a los grupos en directo, de ponerlos en la radio y tal. con ustedes tengo dificultades especiales, porque hacen tantas cosas raras sí. que plasmarlo en un sitio no visual es bastante más difícil, ¿no? Bueno, realmente... no lo sé. Yo creo que no. Vamos a ver, depende de lo que estemos acostumbrados. Evidentemente, no es fácil encontrar músicas con estas características en nuestro entorno geográfico. Uh-huh. No es fácil. Pero hay otros sitios, por ejemplo, Nueva York, un sitio así. Eso está, no te voy a decir que a la orden del día, porque tampoco es así. Uh-huh. Pero sí existen circuitos que están permanentemente activados con muestras de este tipo. Entonces, para la gente, ya no le resulta tan raro, por así hablar. Tan, ¿no?, complicado, ¿no? Sí. Realmente se trata, no sé, yo veo que incluso por ese lado la aproximación del público es cada vez menos extraña. Uh-huh. O sea, cada vez lo asumen con más normalidad, creo yo. Y bueno, tampoco me preocupa mucho ese, claro, ese aspecto, ¿no? Pero no creo que te sea difícil grabarlo, porque realmente nosotros lo grabamos habitualmente y al final lo que sale por los altavoces siempre es lo que es, ¿no? Entonces, pues sí, que luego resulte que a la gente no le gusta o le deje de gustar, bueno, pues ahí ya eso sí que no. Bueno, seguro que les gusta. Habrá alguno que sí, habrá otros que no, como en todo, claro, ¿no? Claro. Tú, antes de esta entrevista, incluso pudimos departir unos minutos de palique, se puede decir así. Sí. Estuvimos comentando y me hacías bastante hincapié en relación, digamos, al feedback, ¿no? A sentir que el público se va contento, que el público se va satisfecho, o sencillamente la inquietud del público después de realizado el concierto. ¿Cómo notas al público cuando se va de un concierto de ustedes? Yo he visto de todo. De todo, ¿no? Espantado. Sí, todo. Yo he visto de gente de irse enfadada, ¿no? Como diciendo, estos me están tomando el pelo, ¿no? Y he visto a otra gente que realmente, sinceramente, se les parecía interesante, ¿no? Lo captan, ¿no? Sí. Luego también, en este tipo de cosas, es muy raro que alguien te llegue y abiertamente te diga, vaya mierda, ¿no? Es raro. Pero, hombre, sí sé de gente que les ha gustado mucho, que les ha gustado poco y que no les ha gustado nada. Uh-huh. Pero al feedback a que yo me refiero no es tanto al sentido de que les guste o no les guste. Al final la crítica es crítica y siempre que se haga con respeto yo la asumo bien. El asunto del feedback, bueno, vamos a hablar en español, el asunto de la conexión con el otro lado. De la respuesta, del exactamente, público. De la respuesta. Te digo, pues sí, se pasa bien, no solo durante el concierto, sino después existe una conexión con el público y entre nosotros mismos. Porque es que realmente, si te pones a pensar y siendo sincero, cuando tú te pones a trabajar, vamos a ver, si tú tienes amigos del tipo de los organizadores, esto que son gente inquieta, que está todo el día metida en cosas, si tú en algún caso quieres compartir el tiempo con ellos, o te involucras en esto, o no lo ves nunca. Porque tú no puedes quedar nunca por una yuletada, porque todos están ocupados, tío. O sea que si tú de verdad quieres hacer esa conexión con tus propios amigos, más vale que te involucres en cualquier organización de esta, que por lo menos ya es una excusa para poder estar juntos, ¿no? Para poder ceder. Porque es que de otro modo no coincidimos nunca, porque todos estamos involucrados en mil historias diferentes. Y entonces, pues, hasta por eso merece la pena. Antes de que te vayas, me gustaría, Rafael, que nos contaras... Alguien que haga lo mismo que tú. ¿Tienen un nombre? ¿Se pueden buscar, aunque sea en Nueva York? Sí, bueno, vamos a ver. Para que la gente... ¿O no? No. Ojalá fuera que yo ya te digo, no, nadie más hace lo que yo hago. Me lo estoy inventando. No. La realidad no es esa, ¿no? Vale. La realidad es que esto lleva muchos años, estoy hablando desde los años 60, pues hay muchos músicos que han intentado explorar el otro lado de la música. Es decir, no exactamente el otro lado, sino el... ¿Por qué? O sea, el lado oculto de la música. Bueno, si lo queremos decir metafóricamente, pero realmente no. Se trata simplemente de encontrarle el gusto al sonido por el sonido. Es como, por ejemplo, no intentar buscar que un color sea bonito dependiendo de la forma que se le haya dado. Un color puede ser bonito puesto en un coche o un color puede ser bonito puesto en una camiseta, ¿no? Uh-huh. El color es lo que importa. Entonces es lo mismo, el sonido es lo que importa. No hace falta que se le dé una forma concreta. Y luego, cuando ya llevamos, como te digo, en otros sitios y otra gente, tantos años de exploración con el sonido, qué menos que ser un poco atrevidos, ¿no? Y que ir siempre un poquitito más allá. Y claro que existen muchos artistas que, vamos, ni siquiera yo conozco todos los nombres. Por ejemplo, Pepucho aquí te podría ayudar mucho más porque él es una verdadera enciclopedia musical andante, ¿no? Pero sí existen muchos otros referentes. O sea, yo, por ejemplo, ahora estuve de viaje en Nueva York y fui precisamente a eso, ¿no? A ver este tipo de cuestiones. Y todas las noches fui a conciertos y te digo, y claro, y ves a los que yo veo en mi casa y me compro los discos y tal, te los ves delante de ti, pues, con un público de 12 personas o de 20. Y tú dices, coño, pues... Es minoritario hasta en ciudades tan sigue siendo minoritario grandes como Nueva York. Sí, y yo creo que todavía le queda mucho de ser minoritario, porque es una cosa muy invasiva. O sea, tú, por ejemplo, puedes estar delante de un cuadro que no te gusta, uh-huh, y soportarlo perfectamente. Sin embargo, someterte a una música que no te gusta es más difícil. Es que te invade el cerebro. O sea, sí, o te vas o la quitas. No tienes otra opción. Un cuadro lo puedes ignorar. Entonces, en este sentido, se trata de saber encontrar el momento y el lugar y el todo para poder ofrecerla, para que luego ya no te haga falta ni ese momento ni ese lugar para poder entenderla. Uh-huh. Pero sí es cierto que al principio es un poco difícil. Sí. ¿Puede ser popular en algún momento? La verdad que no lo sé, pero y tampoco creas que me preocupa eso, ¿sabes? No, nunca he sentido, es más, tío, igual queda feo que lo diga, pero si yo un día voy a tocar y me veo que hay 2.000 personas delante, me preocuparía. A lo mejor diría, hay algo aquí que... Aquí pasó algo. Sí. Entonces, ojalá llegue un día en el que eso se pueda ver de manera natural, pero la realidad que a mí me toca, estoy muy contento con la reacción que está habiendo hasta ahora y no aspiro a otra cosa por ahora. Que siga así y claro, que vamos, y que podamos seguir haciéndolo y que ya está. Y que sea por mucho tiempo, que se... Sí. O hasta que nos apetezca, por lo menos. Sí, pues nosotros vamos a seguir en la tarde de Aitiden Radio y lo vamos a hacer escuchando ese concierto que teníamos registrado, a ver si nuestro compañero Ananías Cohen sube un poquito el fader y disfrutamos de este audio. Natura quiere que todos los oyentes de Aitiden Radio puedan decir adiós al dolor y mejorar su calidad de vida con la campaña contra el dolor de Club Natura. Diga adiós al dolor en enfermedades reumáticas como la artritis o la artrosis, enfermedades musculares y óseas como la cervicalgia, lumbalgia, hernia discal, osteoporosis, tendinitis, enfermedades neurológicas como la fibromialgia, depresión, ansiedad, estrés, enfermedades de las vías respiratorias como broncoespasmos, neumonías, sinusitis, enfermedades ginecológicas y de la piel como la dermatitis o psoriasis, enfermedades endocrinas como la diabetes tipo 1 o tipo 2. Club Natura te regala una sesión de rehabilitación para decir adiós al dolor y una pulsera biomagnética de Matita, llamando al teléfono 922 25 90 11. Llama ahora al teléfono de Aitiden Radio 922 25 90 11 y te te hacemos estos dos fantásticos regalos para tu salud. Llama ahora al teléfono 922 25 90 11 y di adiós al dolor con la confianza de Club Natura. Uma ideia no princípio não pesa, não ocupa quase a cabeça, é um elemento pobre. Era um Tom Zé de possibilidades concentradas que até hoje estão se desenvolvendo. Todo compositor brasileiro é um complexado. Todo compositor brasileiro é um complexado. Por que então esta mania danada, esta preocupação de falar tão sério, de parecer tão sério, de sorrir tão sério, de chorar tão sério, de brincar tão sério, de parecer tão sério, de amar tão sério, de sorrir tão sério. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. E lá, tá bom, tá beleza, vamos passar pra mim aqui, ó. Agora o voz do Zé. Baixo, fala aí, canta aí, pô. Canta um pouquinho aí. Augusta, graças a Deus, entre você e a Angélica, eu encontrei a consolação que veio olhar por mim. Pues continuamos en sintonía de ITN Radio, ustedes están escuchando La Mirilla y tenemos al otro lado de la línea telefónica a Antonio Páez. ¿Qué tal, Antonio? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues impresionados por el resultado del Telsamba. Bueno, haznos una explicación de cómo ha empezado esto y por dónde ha ido. Pues muy bien, la verdad es que ya llevamos algunos días. Hemos iniciado el festival en Sao Paulo y después en Río, a la par que aquí habían unos conciertos también en el norte de la isla, frente en San Paul, Viana Cosa y Pedro Lima. Uh-huh. Y luego, bueno, París, hemos tenido shows también, y ya hemos entrado aquí fuerte en Canarias con este fin de semana las Leyendas de la Bossa Nova, que fue un concierto fantástico este sábado en Gran Canaria, en el Auditorio Alfredo Kraus, y este domingo en Tenerife. En Tenerife, ¿no? En el Auditorio. Es una cita ineludible para el Telsamba del Auditorio, ¿verdad? La verdad es que sí, estamos muy contentos, siempre nos apoyan, siempre nos dan un espacio y que para nosotros es esencial. Hay ciertos artistas que no pueden tocar en la calle por el tipo de show que presentan, y ese es el caso, por ejemplo, de las Leyendas de la Bossa Nova. La Bossa Nova es una música íntima, uh-huh, una música intimista, mejor dicho, una música suave que no da a estar en la calle, tiene que ser realizado en un teatro. Uh-huh. Antonio, ¿cuánta gente tocó en este concierto específicamente? ¿Un montón? 9 músicos en el escenario. Uh-huh. Ahí es nada, ¿eh? Sí, el show comenzaba con Danilo Caymmi, el hijo de Dorival Caymmi, y fantástico cantante, la verdad. Después se le unía Clara Moreno, uh-huh, hija de Joyce, Lía Caymmi, música. Después se unía Moreno Roberto Menescal. Uh-huh. Quedaba Roberto solo, de ahí entraba Joyce con el mismo esquema, quedándose Joyce sola. A ver si podemos mejorar la ubicación porque te perdemos en ocasiones. Vale, es que el teléfono que tengo es medio malo. Antonio, dime por dónde empiezo. Bueno, estábamos comentando quiénes habían sido parte de estas Leyendas de la Bossa Nova. Estamos hablando de Joyce, de Joao Donato, ¿no?, de Roberto Manescal, de gente como Danilo Caymmi y Clara Moreno, ¿no? Exactamente, uh-huh, los músicos que participaron, así como eran 4 que formaban la banda, que era bajo, batería, vientos y teclado, y además pues Clara Moreno, Joyce, Roberto Menescal, uh-huh, Danilo Caymmi y Joan Donato, que lo presentó Joyce de una manera muy bonita ella dijo que para todos ellos Antonio Carlos Jobim era el maestro absoluto, pero que alguna vez, en alguna ocasión, le preguntaban a Jobim quién era su maestro, y él respondía siempre: Joan Donato. Casi nada, ¿no? Estamos hablando de palabras mayores. Exactamente. Y también pudimos disfrutar de un maravilloso concierto que mantuvo el trío Corrente, en el caso de Tenerife, en la Orotava, ¿no? Exactamente, el trío Corrente es un trío de ese jazz samba potente, uh-huh. Son músicos de São Paulo con una potencia increíble. Un show que musicalmente, técnicamente, dicho por muchos músicos que nos han contactado y demás, han dicho que bueno, que es inigualable. Y la verdad que estamos muy contentos porque todos los años intentamos siempre traer algo que represente un poco la parte más instrumental del uh-huh. país, como ya ha sido Yamandú Costa, el año pasado Marco Susano con Hamilton de Holanda, y este año el trío de Corrente ha sido maravilloso, aparte que ha dado unos talleres muy interesantes. Ahí es nada, Paulo Paulelli al bajo, ¿no? El pianista Fabio Torres y la batería, que estoy enamorado de esta batería, cómo toca la batería, lo voy a decir, bueno, ahora mismo, Edu Rivero. Efectivamente. Él es alumno, o fue alumno, de Tucci Moreno, que es el marido de Joyce, y es el batería que tocó Las Leyendas de la Bossa Nova. En Tucci Moreno, cuando uno lo ve tocar, ve la misma línea inicial. La verdad es que Edu ha evolucionado mucho, y bueno, uh-huh. evidentemente, cada uno tiene una edad, y unos han creado y otros continúan, evidentemente. De acuerdo. También me interesa también detenerme en Brasil Electro, ¿no? Que fue el plato fuerte del pasado fin de semana en la Plaza del Muelle, en el Puerto de la Cruz. Hemos tenido dos actividades importantes, o tres, mejor dicho, actividades importantes en la calle. Uh-huh. Realmente, hace dos fines de semana fue Pereira Fabiola, un músico del estado de Minas Gerais, que tocó en Fuerteventura y en la Plaza del Príncipe en Santa Cruz. Y como bien decías, Héctor, este sábado pasado aquí uh-huh. en Tenerife, mientras teníamos Las Leyendas de la Bossa Nova en Canarias, aquí en Tenerife, fue una noche dedicada a DJ y fue una noche fantástica, una noche con un éxito absoluto, y demostró que aquí hay un seguimiento de la música electrónica que se desarrolla en Brasil. Bárbaro, bárbaro, desde luego. Y bueno, y esto no para, porque la verdad es que siguen los actos. Hoy, 11 de mayo, Márcio Faraco dúo, ¿no? Márcio Faraco, sí, uh-huh. sí. Explícanos, ¿quién es Márcio Faraco? Bueno, Márcio Faraco para nosotros es un ídolo, literalmente. Es uno de los músicos que nosotros llevamos siguiendo hace muchísimos años. Es un músico nada conocido en Brasil, más conocido aquí en Europa, y nosotros tuvimos la suerte de descubrir, y desde ese momento nos quedamos enamorados. Y la propuesta que trae esta noche es fantástica, porque viene con el hijo de Baden Powell. Uno de los Baden Powell uh-huh. tiene dos hijos músicos, uno guitarrista y el otro es pianista, que es el caso del que va a acompañar a Márcio Faraco, que es Philip Baden Powell, y va a ser piano él, y guitarra y voz, bossa nova también, de Márcio Faraco. Él va a actuar a las 8:30 en el Casino de Santa Cruz, abajo en la Plaza de la Candelaria. En el Casino de Santa Cruz. ¿Qué se puede decir más de él? Es decir, ¿qué tipo de repertorio suele usar? Es bossa nova pura, y es bossa nova con una línea mucho más moderna. Una voz dulce, un gran guitarrista, y yo creo que el dúo con el pianista va a generar una musicalidad, una armonía. La verdad que estamos con curiosidad por un lado, pero ya totalmente tranquilos porque sabemos que el show va a ser maravilloso. No, si viene incluso avalado con un músico, digamos, de la familia de Baden Powell, yo creo que está más que avalado, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Hay dos características principales, yo creo. El nivel musical que tiene y lo tan suave, representativa de la bossa nova. Porque a veces tenemos música, pero a lo mejor musicalmente pues tiene un nivel más bajo. En este caso no, esto es un nivel artístico uh-huh. elevadísimo. Se ve muy claro en Brasil, digamos, la fusión entre el folclore y lo que es música jazz, por ejemplo, o otras músicas, claro. ¿No? Ellos no se cortan a la hora de combinar. Es que la realidad que ellos tienen, que es algo que a lo mejor aquí en España o en otros países no se ve, sí se ve, por ejemplo, como Cuba. Ellos mezclan la música moderna, actual de ellos, con la música de siempre. Entonces, claro, uh-huh. al final se genera una mezcla que lo que produce es, pues, esos ritmos. Es decir, uno escucha, por ejemplo, la próxima semana en el Sausal vamos a tener la oportunidad de escuchar al Canti. Un ejemplo uh-huh. de lo que es los músicos saliendo, en este caso el viene de São Paulo, pero hay en todos los estados de Brasil, saliendo, que sin olvidarse de las raíces del samba, de la bossa nova, incorporan los ritmos como en su momento famosos Caetano Veloso y Gilberto Gil, uh-huh, que fueron criticados por todo el tema del tropicalismo, que estaban un poco rompiendo con, uh-huh, las raíces, y luego ellos dieron el do de pecho y han hecho discos de bossa y samba fantásticos. Entonces, esa línea es la que ellos siempre mantienen y como tú bien decías, no se cortan, incorporan todo, cogen un poquitito de cada cosa, de lo que ellos han vivido, y lo incorporan a la música. Yo soy de los creyente absoluto en que el mestizaje produce grandes productos en general, ¿no? La fusión, ¿no? Precisamente lo que estás comentando, la crítica al tropicalismo, fue una buena parte de la película que pudimos ver en esa última, digamos, faceta que ha tenido Ten Samba, de ponerle película también al Ten Samba, ¿no? Todos los miércoles, uh-huh, de mayo vamos a tener la oportunidad de ver distintas películas, 4 películas en concreto. Ya la semana pasada, uh-huh, tuvimos a Tomse, exactamente. Él es uno de los precursores del tropicalismo, un músico apasionante. Estuvo con nosotros el director del documental. Es una película musical y es Igor Iglesias, y la verdad que nos explicó la experiencia. Un artista complicado y un artista que nunca suavizó su manera de pensar. Por ejemplo, Caetano y Gil fueron músicos que siempre, entrando directos en el tropicalismo en el comienzo, luego fueron suavizando más sus posturas, hicieron una música más comercial, no sabría cómo decirla, quizás comercial porque se vendió más, no lo sé. Él no, se mantiene hasta la fecha con 70 y pico años, uh-huh, innovando y con los ritmos y todo lo que le da la música de base, hasta dónde pueden llegar, ¿no? Uh-huh. Y este miércoles en el TEA, nueva película. Tenemos una película nueva este miércoles en el TEA, exactamente. Simonal. Es la vida, no sé si conocen a Simonal. Simonal es un artista grandioso de Brasil. Es un artista que en Brasil en una época determinada tenía mucha más fama que cualquier artista que uno se pueda imaginar. O sea, hay una historia que cuenta un show que él realizó en el Maracaná y tocaba Sergio Méndez. Uh-huh. Sergio Méndez. Y Sergio Méndez venía desde Estados Unidos, porque lo viví desde hace muchísimos años y continúa viviendo en Los Ángeles, uh-huh, y venía, un poco era Simonal, era el telonero, y la estrella que venía de fuera, el que triunfó fuera del Brasil, venía a demostrar un poco su capacidad. Bueno, fue una cosa tremenda, o sea, Simonal arrasó completamente. Lo que sucedió luego, y esa película lo va a contar un poco, es como Simonal fue un poco encasillado y con la dictadura, un poco mala suerte, porque la realidad no fue eso, entonces fue un poco apartado. Los propios artistas y el propio pueblo renegó un poco de él. Y ahora hemos tenido la suerte de poder hablar y estar con uno de los hijos de él, con Simoniña, y bueno, la película es fantástica. Y tiene un show nuevo que han realizado, que tiene un DVD que nos enviaron, participando Seu Jorge, María Rita, uh-huh, Ed Mota, bueno, miles de artistas, en Caetano Veloso, entre otros, uh-huh, en homenaje a Simonal. ¡Qué maravilla! No es un DVD, es un documental. Simonal. La próxima semana tendremos a Vinicius de Moraes. Sí. Es la película que, bueno, nosotros tuvimos la suerte hace 3 años de presenciar su estreno en Madrid, uh-huh, en una sala de cine, y una película fantástica. Se llama Vinicius de Moraes, ¿quién pagará las flores de mi entierro cuando yo muera de amores? Tu vida es una película realizada. A ver, porque perdemos la cobertura, parece mentira, pero vamos a ver si te acercas más a ser receptor. Digo que, sí, comienzo ahí. La película de Vinicius de Moraes, que es maravillosa, que se llama ¿Quién pagará las flores de mi entierro cuando yo muera de amores? Recordemos que Vinicius se casó creo que 8 veces, y una de sus hijas, la mayor de todas, es la directora y editora del film. O sea que le da todavía más carisma y más importancia a esta cita. Y bueno, vamos a seguir desgranando un poquito a poco todo lo que queda. Porque, por ejemplo, Marcus Rivas, ¿qué es? ¿Samba Rock? Samba Rock. ¿En el Teatro Leal? En el Teatro Leal, el miércoles de la próxima semana, el día 19, es un show fantástico. Es un músico minero que viene del Estado de Minas Gerais. Nosotros tenemos un acuerdo este año con el Estado de Minas Gerais que nos está ayudando muchísimo. Y entonces, además de la aerolínea TAM, que facilita y viabiliza, uh-huh, que este festival no solo se mantenga, sino crezca, que sin ellos sería imposible, técnicamente imposible y económicamente imposible, y ellos nos ayudan muchísimo en ese sentido. Pues aparte de eso, tenemos ese apoyo del Estado Minas Gerais, y ya vino Pereira da Viola, por los shows que comenté antes, la Plaza del Príncipe y en Fuerteventura, y ahora el próximo miércoles viene Marcus Rivas. Samba Hockey, que dicen ellos, o sea, Samba Rock, sí, y un show con una fuerza brutal. Es uno de los shows, junto con el de Marcio Faraco, además de los evidentemente claros que eran todos los anteriores, que más ganas tengo, porque la verdad que Marco es un artista muy conocido en Brasil. Siempre... Siempre el Tensamba apostando por la calidad. Estuvimos hablando con Tomás López Perea, ¿no? Y nos decía eso, que en Brasil se hacen muchas cosas y algunas no se hacen del todo bien, pero que Tensamba tiene, digamos, esa inquietud por ir por la calidad, ¿no? Claro. Brasil es un país grande, con 190 y pico millones de personas. Ahí es nada. Y como uno se puede imaginar, se hacen cosas muy, muy, muy, muy malas, musicalmente hablando. La lambada y todos esos géneros similares vienen de Brasil, al igual que vienen músicas de Jobim. O sea, nosotros, entendiendo que de músicos brasileños conocidos por el público general habrán 10, no sé, Gil, Caetano, María Betania, Gal Costa, Chico Buarque, Marisa Monte, aquellos, ¿no? 10, 15 artistas así bien, bien, bien conocidos. Los demás son artistas que no son conocidos tanto aquí en Europa, en Canarias, en España en general, ¿no? Y pero que nosotros siempre, siempre nos preocupamos que la calidad artística sea A, no nos conformamos con otro nivel, porque entendemos que tenemos un público que ya confía, sin haber oído la banda, en nosotros. ¿Y por qué confía? Porque han ido a shows y han dicho, oye, es que esta música yo no sabía quién era y me encanta. Un ejemplo, Joyce este era parte de los miembros de las leyendas de la bossa nova. Muchas personas de las que fueron a los conciertos de Joyce, tanto aquí como en Gran Canaria, pero principalmente aquí, vinieron porque ya escucharon a Joyce la primera vez y no podían creer la calidad artística que tiene. O sea, a partir de ahí ya no necesitan presentarla más. Han comprado discos en todos estos años, porque ya estuvo en el segundo festival y ahora ha venido en el séptimo, y han comprado discos. Ya saben más que yo de Joyce. Claro. Y al final han dicho, pues por eso hemos entrado y nos encanta esa música. Entonces, nosotros nos preocupa muchísimo, sobre todas las cosas, que el artista que contratamos es muy difícil. Sí, se perdió un poquito al final esa conversación, pero bueno, entendemos que claro, que lo prioritario es no defraudar al público que ya tiene en Tensamba, digamos, un marchamo de calidad en este festival, ¿no? Exactamente. Y bueno, también el otro día, después de la película esta maravillosa, A Tonce, todos teníamos en el ambiente, digamos, unas ganas de ver A Tonce en directo. ¿Sería posible traer A Tonce? De estos como festivales. Como vieron todos los que vieron la película, es un tema difícil de producción. Sí. No sé si sería posible o no. Miedo tendremos un poco, pero nosotros vamos a luchar por que venga. Ya este año lo miramos la posibilidad, fue imposible. Uh-huh. Y el próximo año tenemos claramente una idea fija de que él esté en el festival. Uh-huh. Hay otro artista que ya está prácticamente el 99% cerrado, que es Fabiana Cozza, que actúa en Rio de Janeiro, una cantante nueva de samba, que es una cosa genial. Impresionante, impresionante. A propósito, colaboradora de Fabio Torres, Sí, sí, sí. Uh-huh. Fabio Torres ha tocado muchas veces con ella y en el disco de Fabio Torres hay una música que ella canta. Efectivamente, que tenemos aquí ese maravilloso disco desde hace tiempo. Liliá, creo que se llama la canción. Que... No recuerdo, la verdad, pero sí la he escuchado y creo que es la primera o segunda música del disco. Te traiciona el portugués, Antonio. Es un problema, llevo demasiados días hablando solo portugués y digo música en vez de canción. Eso no es un problema, eso es maravilloso. Llevo prácticamente desde el 20 de abril con Brasileña Mañana, Tarde y Noche. Desde luego la producción que es enorme de este Tensamba, nosotros como radio cultural siempre también detrás del Tensamba porque es muy beneficioso para nosotros, es lo que siempre digo, cuanto más música y cuanta más calidad tenga esa música en nuestra frontera, mejor será nuestro producto también. Muchísimas gracias, Antonio, te hemos robado unos cuantos minutos más de los que habíamos pactado, pero creo que ha merecido la pena. ¿Qué te parece, Antonio, si disfrutamos de una canción de este hombre que toca hoy en el Casino de Santa Cruz de Tenerife, de Marcio Faraco, que vendrá a dúo con Felipe Baden-Powell, ¿vale? Muy bien, muchas gracias a ustedes, siempre a la radio Aitiden, a ti, ahí siguiendo, y la verdad que muchísimas gracias por atendernos, y espero que disfruten de esta música. Un abrazo muy cordial. Un abrazo grande. Bye.

Pues ya no tenemos tiempo para más, hasta aquí el tiempo de Magazine Cultural en Aitiden Radio. Hoy hemos contado con la realización técnica de Ananías Cohen. Un abrazo de este que les habla en el micrófono, Héctor Martín. Un saludo.